Vecinos de Dique Chico intentan frenar las fumigaciones con agroquímicos. La localidad de Dique Chico, ubicada a 14 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Altagracia, se encuentra atravesada por el debate sobre las fumigaciones con agroquímicos. Rodeada por campos sembrados, en donde las pulverizaciones están a la orden del día, las y los vecinos comenzaron a replantearse la producción agrícola que hace uso de agroquímicos. Para ello, desde hace unas semanas vienen manteniendo reuniones y capacitaciones a fin de avanzar con una ordenanza que prohíba la práctica. En diálogo con Esteban José, vecino de Dique Chico, nos comentó sobre la organización vecinal. Todos los campos que nos rodean están siendo fumigados. De ahí surgió una iniciativa que fue creciendo paulatinamente, que derivó en, primero, por supuesto, una unión de los vecinos en relación a eso. Segundo, por parte de los productores que fumigan, que trajeron a una persona del INTA a que viniera a informarnos, en teoría, que fumigar estaba bien. Un poco con nuestras inquietudes motivamos a que los productores hicieran esa primera charla. Planteamos la necesidad de urgente tener una ordenanza por parte de la comuna que regule la actividad de la fumigación. Para nosotros regularla, por supuesto, es prohibirla. Este viernes 4 de noviembre, la comuna invita a una charla que viene a dar el Ministerio de Agricultura de la provincia para informarnos sobre la actividad de los productores. Sabemos que el Ministerio de Agricultura de la provincia está a favor de las fumigaciones. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que el día viernes a esa charla informativa se movilizar un poco toda la zona. Tal como señaló José, este viernes la Comisión Comunal convocó a especialistas en la temática para debatir sobre qué resulta más beneficioso para la comunidad. Cabe destacar que tanto Altagracia como Anisacate, dos localidades vecinas de Dique Chico, cuentan ya con una regulación que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos. Desde la localidad cordobesa de Altagracia, reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga 102.7.